si no me equivoco, son 5 horas más en Francia y allí tenemos la posibilidad, hacía tiempo veníamos buscando contactar a alguien que nos ayudara a entender lo que está pasando y como siempre desde ámbitos de compañeros apareció Santiago. Santiago Arias, uruguayo que es licenciado en Ciencias de la Educación, investigador en educación, docente de magisterio, está cursando un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Nanterre en Francia. Y lo tenemos en línea en la tarde francesa, en la mañana uruguaya, aquí con la 36. Santiago, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto recibirte, gracias a vos por acceder a este contacto. ¿Hace cuánto que estás viviendo en Francia, Santiago? Y mirá, llegué hace poquito, llegué en finales de noviembre. Ah, así bien. Que ahí adaptándome. Sí. Justo ahí empezó todo la movida, poquito claro. a poco, de esto de la reforma de la jubilación. Claro. Siempre se empezó. ¿Y dónde estás ahora hablando con nosotros? Ahora estoy en Lyon. Estoy en Lyon porque mi abuela está en mi hermana y fue uno de los motivos por los cuales vine a Francia, a elegir hacer el posgrado acá, por estar cerca de la familia, porque mi abuelita estaba con Alzheimer y. Tiene 97 años, ¿no? Claro. O sea, imagínate, Claro. Hay que acompañar ahí. Claro. Bueno, hay mucho por analizar. Nosotros estamos siguiendo, te imaginás, todo lo que está viviendo Francia a través de la información internacional que nos llega, de la que tratamos, ¿no? De nuestro desafío cotidiano es tratar de pasar en limpio de todo lo que los medios hegemónicos manejan. Pero ¿por dónde te gustaría empezar a vos? ¿Qué cosas te parece importante transmitir a la audiencia de la 36 para empezar de esta situación, toda girando en torno a la reforma jubilatoria que Macron ha impulsado, pero que también nos imaginamos aparecen, se suman otros temas de la realidad política, social francesa, ¿no? Bueno, hay muchas aristas ahí involucradas, ¿no? Sí. Por un lado me gustaría hacer un paréntesis que no es el tema de estudio específico mío, ¿no? El tema de estudio son justamente, sí tiene relación porque está la democracia en mi tema de estudio, está la ciudadanía y la educación para ello en una perspectiva comparada entre Francia y Uruguay. Justamente ahora vemos que Uruguay está teniendo una reforma, pero más de la seguridad social, donde se involucran también las jubilaciones, y al mismo tiempo acá también, o sea que también estaría bueno alguien que se dedique más a este estudio específico, ver qué pasa a nivel de políticas internacionales y por qué justo en un mismo momento está pasando esto en cada país. Si te digo, desde mi visión, que ya te hice este paréntesis de que no soy experto en la temática y que estoy leyendo los medios, varios medios de prensa hegemónicos y también alternativos, sí. Y lo que se vive en la cotidianidad es que viene como siendo una aceleración de algo que ya se había hablado, ¿no? Había una ley, la ley Touraine, hace tiempo atrás, que estipulaba hacer este tipo de reforma, pero para el 2035, era como más progresiva. Y esto se introduce de manera así, sin dilatación, ¿no? Sin dilatación alguna, de, bueno, extender los años de la jubilación a 64 años. Por lo que viene Uruguay también, o sea, se aumenta no 2 años, sino que 5 años. En Francia es dependiendo si se completan lo que son los años de aporte esperados, ¿no? Para tener una jubilación completa. Si no los tenés, que son los 43 años de aporte que se exigen, tenés que ir hasta los 67 años. Ahí serían 5 años como en Uruguay. O sea que me parece que ahí hay temas interesantes. Y después, viendo también comunicados de por ejemplo, intersindicales, de otras instituciones, hay como análisis interesantes que hacen, por ejemplo, de bueno, de cómo, por ejemplo, solo, o sea, hay un en las poblaciones más vulneradas, los sectores más pobres, 25% de los hombres, por ejemplo, mueren a la edad de 62 años en Francia. O sea, que si les extendés la jubilación, no van a llegar a jubilarse. Ya ahora no están llegando a jubilarse ese 25% de hombres, no un cuarto de la población. Muere, y ahora muere, dijiste ese 25%? A los 62 años. El 25% a los 62 años, que estaría bueno ver las esperanzas de vida de los diferentes sectores sociales, ¿no? Claro. Y de los sectores más ricos, solo un 5% muere a los 62 años. O sea que me parecía también interesante ver esto como para contrastar, ¿no? ¿Qué población va a poder vivir su jubilación en una edad también de cierta dignidad física, ¿no? Y Claro, de claro. autonomía, ¿no? De poder. Claro. Hay algo ahí interesante. Este tipo de Después los reformas, sucesos, viste que. perdón, lo que te decía, este No, tipo de no. reforma la está impulsando, está recomendando la Unión Europea para todos sus países, se dice también, ¿no? Claro. Y estaría bueno el diálogo con la región de Mercosur y bueno, tratado de países del Atlántico, qué está pasando también, porque me parece que es un empuje a nivel internacional, ¿no? Por lo que tengo como corazonada, ¿no? No he estudiado la temática como te decía al principio. Claro. Lo que sí me parece que está bueno ver, en relación a mi tema, qué se entiende por democracia, cómo se está entendiendo la democracia, teniendo en cuenta también que las reglas de juego permiten ciertos recursos, ciertas mociones, ¿no? Y han habido movimientos muy interesantes, o sea, hasta la fecha, si no me equivoco, hay más o menos ya 12 jornadas de movilización y concentraciones para mostrar el desacuerdo de parte de la ciudadanía, de parte de sindicatos, de parte de diferentes instituciones, también juventudes agremiadas, para decir que no quieren esta reforma, ¿no? Sí. Venía haciendo como jornadas de movilización muy pacífica, hasta, bueno, después del 49-3, que justamente es una moción que para la discusión parlamentaria y decreta que ya está, tiene que sacarse la ley en adelante, ahí las manifestaciones ya cobraron otro nivel de violencia, ¿no? Si bien ya en las manifestaciones iniciales había como, siempre hay algún grupo que es más radical, que Claro. rompe algún elemento material, prende fuego a alguna cosa, y eso siempre está. Esta vez, a partir de este momento, bueno, imagínate cómo se acrecentó la expresión de la violencia, ¿no? Claro. Y Porque ahí se hay di varias lecturas, ¿no? sí. Sí, A te veces va. hay lecturas de que son grupos, sí, radicales, y a veces hay grupos, supuestamente, yo ahí no soy experto en la temática, introducidos por el gobierno para poder desplegar la fuerza de Claro. represión. Claro, Yo ahí claro. desconozco, son hipótesis, no he Sí, sí, estudiado la sí. temática, pero sé que están esas dos posibilidades. Porque te digo, en este camino de imponer esta reforma, Macron ha tirado la cuerda, ha tensado bastante la cuerda, ¿no? Como vos decías, ese recurso legal al que apeló a que se aprobara en el Congreso sin ser discutida. Leíamos por ahí que fue votada incluso la reforma cuando la apoyaron en el Senado por senadores electos por sufragio indirecto, porque hay de los dos tipos, parece, a nivel de legisladores en Francia, eso. Yo ahí no sé a qué momento bien te estás refiriendo, porque en un momento Elisabeth Borne, que es la primera ministra, empieza a analizar esta propuesta y la lleva al Consejo de Ministros por el 23 de enero, ahí también más o menos se introduce al Parlamento, Claro. se examina esa propuesta y es adoptada. Pasa que hay diferentes lecturas, vos cuando lees, por ejemplo, la lectura del Estado a través de las páginas estatales, como que se adoptó y sin discusión. Después, cuando ves otras lecturas, más sindicales o de otros grupos, ya hay como otros matices de cómo se fue dando esa discusión. Por ejemplo, el tema de lo que fue después la moción de, ¿cómo se llama esto? De censura, que se, viste, después del 49.3, el artículo ese, Sí. más o menos al cabo de una semana, eso fue el 16 de marzo, por ahí, al cabo creo que fue el 20 de marzo, varias agrupaciones dentro del Parlamento propusieron una moción de censura para rechazar esta reforma impuesta de esta manera que aceleraba tiempos que se habían fijado para el 2035 y a su vez esta moción de censura permitía sacar el gabinete de gobierno al presidente, o sea, es como un Claro, impeachment, ¿no? Como quien dice. claro. Y fue, no se llegó por 9 votos, o sea, Cierto. necesitaban ese entonces, por las bancas que estaban presentes, 237 votos y llegó a 278 votos, ¿no? O sea que ahí creo que ya fue una llamada de atención. Esto estamos hablando a nivel nacional, ¿no? Después hubo otra llamada de atención a Macron cuando salió del país a hacer ciertas conferencias por ahí, que también es interesante tener en cuenta por parte de diputados europeos y por parte de otros movimientos en los Países Bajos hace poco. Y creo que ahora ya hay un cambio, ¿viste? Ese Macron se está dando cuenta, está asumiendo que esto fue como, si bien la Quinta República permite usar estos recursos, se está dando cuenta que o sea, permanecer en el gobierno está colgando un hilo, está muy fina la posibilidad, en esta vez hubo este recurso, que le faltaron 9 votos, si las cosas siguen aumentando, porque creo que estas tensiones sociales, que ahora estamos hablando muy vagamente, una cosa cuando vos cotidianamente querés salir a la calle, no tenés transporte, o sea, la gente empieza a tener como Claro, claro. conciencia a través de la materialidad de cómo cambian sus acciones cotidianas, ¿no? Claro. Y creo que también esto que le pasó, por ejemplo, me acuerdo, el diputado europeo que lo interpeló, él también después se defendió muy bien retóricamente, pero interpeló justamente su visión de democracia, ¿no? Porque la democracia en Francia es media particular, ¿viste? Es que para poder presentarte a las elecciones, primero tenés que tener todo un trabajo con los representantes municipales, o sea, municipales y de la mairie, le llaman acá, así como los municipios allá. Y si tenés cierta cantidad de votos, podés presentarte como candidato elegible, candidato o candidata elegible. Y después la ciudadanía elige, ¿no? Pero lo que es interesante ver es que cada vez la ciudadanía está absteniéndose más de votar, hay en torno entre un 26 y 28% que no votó en las elecciones pasadas, y un lindo porcentaje interesante de votos anulados, o sea, gente que no está obligada a votar y vota anulado y también en blanco, como intendencia. Claro. Entonces, como que a veces vemos que la opción que se elige es la, no sé, a veces lo leía, a veces un poco allá en Uruguay también, la menos peor, ¿no? O sea, hay muchas elecciones a veces que uno elige dentro de lo que hay, bueno, a ver, Sí. es como por descarte, ¿no? Esto está Obviamente. aumentando el desencanto en la política, también leíamos en Francia, el hecho de que además, primero que vota, se baja la participación de votantes, sobre todo en los jóvenes, leíamos, y el hecho de que el Congreso, dicen, no discute los temas importantes de la realidad francesa. Sí, para mí hay un tema clave ahí que es el trabajo. Y ahora Macron, en esto que está asumiendo a partir del 7 de abril, como que sacó un comunicado oficial ahí por los medios, donde aceptaba que había que hacer como quien dice, un periodo de apaciguamiento hasta el 14 de julio, fecha emblemática para los franceses, Claro. donde le proponía a su primera ministra, esta Elizabeth Borne, redactar una nueva hoja de ruta. Lo que te decía, hay cosas que a veces no se ven, que ya hubo presentado un referéndum por parte de, como dice la oposición, se rechazó ese referéndum, ahora se presentó otro que se va a evaluar y se va para el 3 de mayo, a ver si se saca o no. Entonces hay como varias acciones muy cruzadas, por eso decía al principio que hay como una complejidad de aristas ahí que es difícil ver, ¿no? Lo que sé es que en este comunicado oficial que te decía del 17 de abril, Macron invitó a los actores sindicales, intersindicales, a acercarse al Liceo, que es la casa presidencial, el palacio presidencial, para discutir, ¿no? Mostrando una apertura al diálogo, Sí. pero la oposición lo vio como como quien dice, una falta de realidad, ¿no? De propuestas concretas. Y la parte intersindical también, es como que digo, como que en realidad ahora me está llamando, o sea, cuando veníamos discutiendo pacíficamente bien y de repente lo que se proponía no se tomaba en cuenta. Claro. Hay hasta intención, he escuchado varios actores que han dicho que, bueno, es necesario ya tener una sexta república, ¿no? Una sexta constitución que reformule justamente las formas de participación, por lo que mencionabas vos, ¿no? Hay una falta de visión en esto. Las problemáticas reales que muchas veces vos cuando ves las campañas ponen en primer lugar el tema del trabajo, ¿no? El tema de la seguridad social, el tema de la seguridad a nivel urbana, de la convivencia, ¿no? El Sí. tema de la ecología también está muy presente en Francia y la educación también. Y ahora en este comunicado Macron como que quiso retomar el valor del trabajo y el tema del trabajo que lo había propuesto en las elecciones anteriores, ¿no? Que quiere generar un discurso que nuevamente tenga aceptación, porque su aceptación viene descendiendo brutalmente, ¿no? O sea, creo que está entre el 30 y 40%, bajó bastante. Y Y creo que es importante, ¿no?, pensar lo del trabajo. Porque yo del campo educativo a veces pienso, a ver, viste que hay como una discusión ya de ciertos siglos entre lo que es el trabajo, ¿no? Si hay solo trabajo manual, trabajo intelectual, qué tipo de trabajos hay, ¿no? Me parece que hay que llevar una profundidad a esa discusión. Sí. Creo que la juventud dedica su vida, confía en que un sistema educativo le va a dar un lugar en el mundo, trabaja intelectual y prácticamente, o sea, haciendo prácticas en el sistema educativo, ya sea propedéutico, más orientado a las profesiones liberales o al campo más técnico, tecnológico, y realmente te garantizan el lugar en el mundo, ese sistema educativo. Sí, Después te claro. piden prácticas, que tenés que trabajar gratis a veces, y vos para trabajar tenés que pagar. O sea, tenés que tener algo para desplazarte, tenés que tener vestimenta, asearte, comer, tener energía para poder sostener la jornada laboral. O sea, hay muchas cosas que la visión de trabajo actual me parece que está disociada de la realidad social, de los diferentes sectores sociales y sus posibilidades, ¿no? Hay Claro, que ver claro. ahí, problematizar un poco y reconocer lo que invierten las jóvenes generaciones que son niños, ¿no? Están en la primera infancia de 3 años hasta que salen del liceo. Está sacando 14 años de su vida y a veces no tienen un lugar en el mercado laboral. Me parece que eso es como para tenerlo en cuenta. Bien, Y la visión Álvaro, actual del trabajo es muy de empleo. sí, seguro, una realidad, un desafío a nivel internacional en ese sentido. En cuanto a las protestas, a los componentes que protagonizan estas protestas que han sido multitudinarias en estos meses, de lo que has podido observar vos, por supuesto, como parte de la población en Francia que ve el desarrollo de todo esto, ha llamado la atención, es tal la dimensión de lo que quiere imponer Macron, que ha logrado una, se dice, extraña unidad sindical, ¿no? De las varias centrales sindicales y otras organizaciones que venían de actuar separados con diferencias importantes, pero que han logrado unirse para protagonizar estas movilizaciones muy importantes, ¿no? ¿Cómo observás los componentes que tienen estas protestas, los ámbitos que confluyen en estas protestas? Muy interesante lo que decís porque hace un par de días estaba viendo cómo se está reorganizando el movimiento anarquista, incluso en Francia, que su tendencia es cada vez a particularizarse más, ¿no? A fragmentarse más, y desde el 2020 viene teniendo un movimiento de nuclearse, de lograr hacer como una federación que nuclee los diferentes fragmentos. Y ahora, con lo que decís también, se está viendo y con mucha influencia hacia los sindicatos, ¿no? Por diferentes grupos. Entonces, me parece que ahí es como, viste que a veces a mí me gusta mucho el análisis político del discurso, de la Chloe Mouffe, y esto de la frontera, cómo se marca, hay momentos históricos que marcan una frontera muy clara entre un ellos y un nosotros y permite que ciertos sectores se reagrupen, ¿no? Que antes estaban divididos, ¿no? Esa noción de bloque histórico gramsciana me parece que es interesante también para entender eso, ¿no? Y creo que estamos en un momento histórico muy particular que está permitiendo esto. Pero hay que tener cuidado también. Yo a veces, una vez estábamos en una de las marchas, que estaba con un amigo y decía, pa, ¿cómo están rompiendo todo? Yo digo, para mí no está bueno esto de la agresión a lo material, porque primero, lo material viene de la madre tierra, ¿no? Me pongo medio místico ahí, pero no, la realidad es también realista, o sea. Y hay trabajo detrás, hay gente que trabajó. No solo los empresarios que están detrás, que son los que venden su negocio para poder, yo qué sé, JCDecaux, que tiene las paradas de bus, las cosas publicitarias, lo que quieras, allá en Uruguay también, sino que también el recurso material, extraerlo de vuelta de la tierra y todo, es contaminante. Al final estamos haciendo una medida violenta que no me parece prudente. Es más, ahora se están como agrupando unos movimientos ultraviolentos que son los Black Blocs, no sé si has oído hablar, Sí, pero a su claro. vez también creo que es una violencia que se ha acrecentado en los dos lugares, ¿no? También la policía, ahí no me acuerdo qué regimiento es, que van en moto y atropellan a la gente incluso. Es como, y no toda la gente están vestidas así de negro y son estos ultras Claro, claro, que claro. estaba diciendo recién que se autoidentifican como Black Blocs. Me parece que hay que ver también, y se ha llamado también parte de, ¿cómo se se llama, de la gente del Ministerio del Interior, va a tener como, bueno, una revisión de las prácticas de algunos agentes de la policía, porque también es eso, ¿no? No son todos los policías que actúan así, son regimientos y algunas personas específicamente ahí, ¿no? Pero también algo que es interesante, como viste, la realidad se ve diferente siempre, que es la realidad, ¿no? También podríamos hablar mucho, de las manifestaciones que se vienen viendo, siempre el Ministerio del Interior achica los números impresionante, de una manera impresionante. La del 31 de enero, que fue súper álgida y pacífica, la CGT, que es la Central de Trabajadores, como bien dice, estimó que habían 2,8 millones de personas en las calles, mientras el Ministerio del Interior decía que había 1,3, o sea, menos de la mitad de lo que, no, hay un margen enorme, podemos hacer algo estimado entre las dos y tener ahí alrededor de 2 millones de personas en las calles, ¿no? Pero siempre estaban como ninguneando el movimiento social. Después las últimas manifestaciones, que también estos actos de violencia hacen que mucha gente no quiera participar de las manifestaciones. Entonces decían que ya no había casi nadie que estaba en contra de las reformas. Pero después de estas tensiones que te decía que hubo a nivel internacional con el diputado en el Congreso Europeo y con llamadas de atención en los Países Bajos y como este reposicionamiento de Macron, me parece que está dando cuenta de que no puede obviar cómo la ciudadanía le está interpelando constantemente cuando sale al espacio público. Mismo este lunes que fue, estaba en la Alsacia el presidente Macron y lo recibieron con caceroleos, con diciéndole que está, que estamos acá, ¿no? Con el canto de los chalecos amarillos, el cántico de los chalecos amarillos, diciendo estamos acá y tipo, está, no queremos esta reforma. Claro, tenemos que Ya hay un redondear, giro. Santiago, nos quedan pocos minutitos, pero una valoración final, porque de esto que decías que da para analizar mucho, ¿no? El crecimiento de las movilizaciones han sido masivas, digamos, ha habido momentos en que vos decís, bueno, mejor convocatoria que esta no se puede tener. Pero pese a todo, Macron se ha mantenido firme y bueno, ya a nivel judicial se aprobó también la reforma, se ratificó. Y yo leí algunas crónicas que trabajadores en las movilizaciones interpelaban a sus dirigentes sindicales, que les decían que hay que romper para conseguir algo, ¿no? Trabajadores que no estaban en principio de acuerdo con esa práctica de romper cosas que vos decías que lo hace una minoría, pero ¿cómo sigue esto? Y también el hecho de destacar modalidades de protesta que han desarrollado. Ayer, por ejemplo, Macron fue a hablar a un lugar y los trabajadores le cortaron la luz, ¿no? La energía eléctrica. Han llevado desechos, han tirado desechos en alcaldías. Han hecho distintas modalidades de protestas fuertes, ¿no? Sí, me parece que está bueno rescatar que las formas de incidencia han sido varias. Por ejemplo, la huelga de los recolectores de basura ha hecho que también París sea una ciudad como con un olor fuerte, con montañas de 3 metros de alto de basura, con ratas caminando en la calle, y eso también empieza a interpelar el gobierno nacional, no solo de esa ciudad. Y esto que decías de los trabajadores, yo apelo más, y creo que está, es un camino más largo, pero apelo más a la práctica no violenta, ¿no? Siempre admiro los caminos que han llevado a cabo, como Gandhi, Nelson Mandela, bueno, Malcolm X. Me parece que ese es el camino de la violencia no es el prudente. Lo que sí hay que poner en la mesa es esto que te decía hoy, ¿qué entendemos por trabajo para mí? Porque en Uruguay está pasando lo mismo ahora con esta ampliación de los años de aportes, se te quitan más o menos 30 sueldos, o sea, vas a ganar en torno de 20% menos en tu jubilación con la ley, en comparación a la ley actual. Las pensiones de viudez bajan para discapacitados, gente con discapacidades también, se aumentan los aportes de la AFAP. O sea, me parece que hay que tener cuidado porque lo que está pasando acá es un ahorro en la calidad de vida de quienes aportan, que son los trabajadores. Y ahí eso sí me parece preocupante, porque el trabajador público o privado está aportando y va a tener que aportar más y su calidad de vida como jubilado va a ser peor. Entonces, ¿qué estás hablando del valor del trabajo con estas reformas? Me parece que por eso me interesa el tema de la democracia, hace falta más espacios de diálogos. Mi estudio va más por el tema de estudio comparativo de las políticas educativas, ¿no? A veces hablamos del tema de la democracia, pero no enseñamos de manera práctica cómo participar de la democracia. Hoy en día las educaciones están de Francia, Uruguay, del mundo, se están formando para entender el mercado laboral, pero no para ser partícipe de la ciudadanía. Claro. De manera organizada, con espacios que hagan síntesis y que lleven a una discusión más rica, no solo con la visión de un grupo como casi corporativista. Porque lo que se está generando al final es como una clase política, ¿no? Uh-huh. Hay varias lecturas que lo dicen, la pospolítica, está haciendo eso. Una clase política que no obedece a la soberanía nacional, sino que obedece más a las políticas internacionales o de ciertas corporaciones, que no solo solamente son de organizaciones mundiales, sino corporaciones de empresas que están incidiendo en la política de cada país. O sea, la soberanía se perdió, la representatividad está muy en cuestión. Me parece que hay que poner unos espacios de diálogo abierto y ver qué entendemos por trabajo. Hay mucha gente que, por ejemplo, va el día a día a ayudar a la gente que está sin techo, hace trabajo social, hace trabajo voluntario, y eso no se lo aporta. Yo trabajé en enero de chico, y eso no me lo aportaron. He hecho voluntariados y no me lo van a aportar. Y ayudé a la gestión de lo común. Uh-huh. Muchos ayudamos a la gestión de lo común y no aporta. Y hay gente que tiene jubilaciones estrafalarias, hay gente que tiene jubilaciones mediocres, que van a vivir en una entidad, en un infraconsumo para poder sobrevivir. Me parece que el tema tendría que ir por ahí para... Bien. Y ampliar los diálogos entre países, me parece que eso estaría alucinante. Ver cómo se está organizando la movilización en Uruguay, cómo se está llevando la discusión, me parece que eso sería muy interesante de seguirlo y ponerlo en diálogo. Correcto. Para hay formas de... Santiago, nosotros... La salida. Exacto, nosotros te estamos pasados de tiempo, pero a cuenta de poder seguir conversando... Perdón. No, es que era importante desarrollar y escucharte. A cuenta de algún futuro contacto que podamos hacer, te queremos agradecer estos minutos que nos diste desde Lyon, Francia. Bueno, y mandarte un abrazo y arreglar pronto para tener un nuevo contacto para seguir todo esto que está ocurriendo por allá, que lo que decíamos al principio, veníamos buscando hace tiempo contactar a alguien que esté en el lugar donde está ocurriendo esto en Francia, hacia donde todo el mundo está mirando. Gracias por hoy, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, Andán. Saludos a la banda ahí. Saludos, hasta pronto. Hasta pronto.